capítulo 1, por favor. Los que traigan su Biblia y los que no, péguense un poquito a quien sí la trae. O los que traen, compártanla. Quiero que leamos Romanos capítulo 1. Vamos a leer solamente dos versículos de Romanos, epístola de Pablo a los Romanos capítulo 1. Y versículo 20, por favor. Romanos 1:20. Vamos a leer dos, tres versículos. Y dice así la palabra del Señor: porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que los hombres no tienen excusa. Versículo 21, escuche. Pues, habiendo conocido a Dios, los hombres no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y profesando ser sabios, se hicieron necios. Hasta ahí vamos a leer. Muchas gracias. ¿Estamos listos para grabar? Adelante. O ya estamos grabando. Ok. Sonrían, están en televisión todos, a cadena nacional. Bien, vamos a continuar con la enseñanza que iniciamos el domingo pasado, queridos amigos y hermanos. Una de las cosas que comentábamos es que nuestra cultura, y cuando hablo de cultura hablo de los patrones de conducta que tenemos a nivel cultural hoy en nuestros días. La Biblia, como en los versículos que vimos, como que nos da un retrato de la condición del hombre cuando se separa de Dios, cuando se aleja de los caminos del Señor, los caminos de Dios. Aunque sea una cultura muy religiosa, como es el caso de nuestra nación, México y casi todos los países latinoamericanos, se consideran países cristianos. Se considera que la nación o que la cultura son cristianos por el catolicismo romano. Así es que aunque hay conciencia de Dios, si tú sales y le preguntas a 10 personas si creen en Dios y si son cristianos, es muy probable que todos te digan que sí creen en Dios y que son cristianos. Pero no significa que sus caminos, la forma de vida, los hábitos de vida de esas personas estén ceñidos o estén apegados a los principios de Dios. Muy lamentablemente vemos que en nuestra cultura se cumple lo que dicen estos versículos. Los hombres profesaron ser sabios, profesaron tener mucho entendimiento, creen tener mucha evolución mental, mucho desarrollo mental, pero la verdad es que por haberse separado de la cultura establecida por Dios, nos hemos hecho necios, estoy hablando en un término general. Se envanecieron, dice el versículo 21, en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Qué es lo que pasa cuando la cultura, ese comportamiento general que nos abraza a todos, esa forma de vida, se aparta de Dios, se aparta del conocimiento espiritual, se envanece? ¿Qué significa esta palabra? Que es como que está hueco, como que la cultura y la concepción de la vida es algo aparente, todo tiene que ver con fachada, con apariencia, pero hay un sentimiento de vacío en el corazón de las personas. Hay como una sensación de orfandad en las personas. Nosotros podemos apreciar que la paternidad, queridos amigos y hermanos, escuchen con atención, la paternidad que es el don de Dios, dice el apóstol Pablo, damos gracias a Dios que de quien procede toda paternidad en los cielos, Dios, el Dios que servimos, su espíritu con que Él quiere ser conocido, la forma en que Él quiere ser revelado es como un padre, estamos aquí. Y nuestra cultura ha perdido la idea de la paternidad espiritual. Y hoy en día vivimos con un sentimiento de orfandad espiritual. Aunque el padre físicamente en los hogares, los padres están presentes, como que a causa de la cultura alejada de Dios, a causa de la desobediencia, a causa de los estragos del pecado, los padres como que han quedado imposibilitados, los padres como que han quedado inhabilitados de prodigar la paternidad. Y hoy en día en nuestra cultura nosotros podemos apreciar, podemos darnos cuenta, ¿por qué muchos padres, hablando en sentido general, padres y madres, pero más los papás, están tan imposibilitados de demostrar amor, afecto, atención y protección a sus hijos? Como que el rol ha quedado confinado solamente en el proveer económicamente, en el trabajar, cuando trabajar y proveer económicamente, y como que ha creído o ha entendido que su rol más importante es proveer económicamente, dar el cheque, y yo ya estoy cumpliendo, pero la verdad es que está descuidando la parte más importante, prodigar o dar su paternidad. La paternidad es la protección. En el fundamento espiritual, el padre, papá, es el que afirma la identidad de los hijos. Es el que afirma la identidad de los hijos. Es importante que el padre, tienen un boletín a la mano porque me quedé sin mis apuntes, gracias. Yo les puse ahí, en la parte de enfrente de este boletín, 10 mandamientos para padres y madres. Y lo hemos visto en una ocasión pasada. Pero cuando yo encontré estas notas buscando por allí, encontré que estas recomendaciones estaban orientadas, escuchen, hacia evitar, porque esto estaba relacionado con un artículo, escuche con atención, un artículo que hablaba cómo evitar que tus hijos adolescentes se inclinen hacia la homosexualidad. ¿Está escuchando con atención? Hoy en día nosotros tenemos un avivamiento, cuando hablo avivamiento significa un reavivar de la cultura homosexual. Hace algunos años todavía era vista con mucha rareza, pero cada vez más, hoy en día, la cultura homosexual es parte piloto de la cultura en que estamos viviendo. Es decir, no solamente se acepta la homosexualidad, sino se recomienda. Si hoy nosotros vamos con un psicólogo, si un padre, una madre preocupada acude con un psicólogo hoy en día, que son los expertos en la conducta humana, los psicólogos, sociólogos, psiquiatras, y le dice la mamá, doctor, vengo preocupado porque he visto en mi hijo estos comportamientos, inclinaciones homosexuales. El psicólogo le va a decir, usted no tiene nada de qué preocuparse. Su hijo, su hija nació así. Usted no tiene nada de qué preocuparse, déjelo. ¿Por qué? Porque eso es algo muy correcto, muy natural y no tiene nada de qué preocuparse. En general, en nuestra cultura, se ha aceptado, se recomienda y se honra la homosexualidad. Y cuando Yo estuve repasando algunos apuntes ahí, vi que estas recomendaciones apuntaban hacia evitar la homosexualidad. En primer lugar, padres y madres, ama a tu hijo incondicionalmente y hazlo saber, díselo. Número dos, abraza y besa a tus hijos con frecuencia. Si no, alguna otra persona lo hará por ti, pero de una manera impura. Dales identidad, sé su fuente de identidad. Diles con frecuencia, tú eres mi hijo, tú eres mi hija, estoy complacido contigo. A las niñas, diles cuán bellas son. Y estas son cuestiones muy prácticas, pero muy importantes. No sé por qué nunca será suficiente repetir y enfatizar a los papás y mamás la necesidad de infundir identidad en nuestros hijos, porque somos los únicos medios que Dios estableció para hacerlo. Somos quien impartimos identidad. Pero en el caso particular del padre, el padre es quien prodiga identidad sexual. La mamá es un recurso, un medio de Dios maravilloso. Ella lo carga 9 meses en su seno. Cuando nace, lo amamanta, los cuida, lo protege hasta la edad, hasta la cierta edad en la infancia. Pero hay algo que Dios dio a los papás, a los padres, que tienen la capacidad de proyectar a su hijo hacia su vida adulta, hacia adelante. ¿Se han fijado cómo cargan las mamás a sus niños? Lo acurrucan contra él. Y cuando un papá carga a su hijo o a su hija, lo pone así frente, ¿no? Casi lo quiere, de meses, casi lo quiere hacer andar, ¿verdad? Se lo pone aquí enfrente con la cara así, como proyectándolo y diciendo, este es mi hijo, esta es mi hija, que todos lo vean. Y la mamá lo toma y lo acurruca hacia ahí. Porque es algo natural dado por Dios. El padre tiene la capacidad de proyectar a los hijos en su identidad. Por eso, Dios le dio el rol al papá de desarrollar, de prodigar identidad y sobre todo identidad sexual. Por eso es importante que el padre, por extraño que parezca para algunos, le diga a sus hijos, hijo, tú eres mi hijo varón, mi hijo amado, y que resaltes características especiales, particulares de un hombre, porque eso va acuñando en su corazón su identidad personal como hombre. Y si no lo hace el padre, los hijos como que empiezan a buscar afirmación e identidad en fuentes equivocadas. Y por extraño que parezca a muchos, muchas veces es la causa de que los hijos, hombres y también las mujeres hoy en día, busquen su identidad en cosas distorsionadas. Entonces los hijos hombres empiezan a proyectarse sobre una figura femenina y tratar de identificarse hasta llegar a la mentira de creer que aunque tienen cuerpo de hombre, nacieron mujer. Eso es prácticamente lo que dice la cultura hoy, la ciencia psicológica, por eso defiende y justifica totalmente la homosexualidad. Entonces, el número 4 dice, sé fuente de disciplina y límites. Los niños necesitan saber que se encuentran seguros dentro de las reglas y los acuerdos intrafamiliares y que cada acción tiene consecuencias. De lo contrario, van a experimentar sin límites la sexualidad más tarde en la vida. Los padres son responsables de hablar y poner límites en lo moral, en lo sexual. Sé generoso en las palabras de afirmación, sé generoso en elogios, en bendiciones, y al mismo tiempo sé tacaño en críticas. ¿Cuántos son generosos en las críticas y tacaños en elogios? Porque a veces es lo más natural, ¿verdad? A veces la rutina de la vida, de los días, el estrés que sufren los papás, no ven en los hijos más que lo negativo. No se la pasan más que regañándolos, más que diciendo no, y cuando lleguen a la adolescencia esto se hace más crítico. Es muy común ver que los padres se dirigen a los hijos como atirándole con las palabras, como hablándole siempre a gritos. Y saben una cosa, es muy difícil darse cuenta de eso. He visto a madres que mire, es tan curioso, y eso hasta se mira en la iglesia aquí de repente. A veces tenemos la capacidad de tratar con una persona, con algunos hermanos y amigos aquí, y cuando volcamos con alguien, ponemos la cara de decir, ¡ay, cómo está! ¡Le bendiga! ¿Verdad? Con aquella cara de miel. Y entonces, basta mirar cómo se dirige a sus hijos, a su esposo o a su esposa, y ¿sabe qué? La actitud cambia. La cara aquella de miel, y cuando mira a sus hijos, ya puso otra cara. Ya su tono fue diferente. Ya la actitud cambió. ¿Y sabe qué? No nos damos cuenta de eso. Muchas veces, involuntariamente pensamos que tenemos el derecho de regañar y de hablar ásperamente a nuestros hijos. Pero nos esmeramos en hablar con dulzura a la gente que no nos conoce. No digo que no debiéramos hacerlo con los extraños o con los hermanos, pero creo que debiéramos poner la misma atención y el mismo cuidado al hablarle a nuestros hijos, a nuestros seres amados. ¿No lo cree? Ayuda a tus hijos a ser ellos mismos. Ayuda a los varoncitos a cortar el cordón umbilical con sus madres, mostrándoles que ellos son igual a ti, y a las niñas mostrándoles que ellas son individuos distintos de la mamá. No es que las vas a arrebatar de las faldas de la mamá, pero papás, ustedes tienen que ayudarle a sus hijos y a sus esposas a cortar ese cordón umbilical, porque escuche, si fueran por las mamás, jamás cortarían el cordón umbilical. Y hay madres que a la fecha no lo han cortado. Ay, no, pobrecito, mi hijo está muy chiquito, apenas tiene 20 años. No, no puede, ¿él cómo va a trabajar? No, no puede, pobrecito, ay, no. Entonces, no se dan cuenta, ¿verdad? La mujer, por naturaleza, pues fue creada para nutrir, para proteger. Ay, no, está muy delicadito, mi hijo, ay, no, no, que no se esfuerce, no, que no. Y está bien, y es natural de la mamá, pero ahí el padre, de una manera sabia, de una manera correcta, debe ayudar en el desprendimiento de ese cuidado maternal, de ese seno maternal, hacia identificarlo en su masculinidad o en su feminidad en las hijas. Ahí es el papel de los padres. Imagínense, queridos amigos y hermanos, cuando el padre se enfoca solamente y piensa que su función más importante es trabajar y traer el cheque a la casa, el dinero a la casa. Cuando el padre está convencido que esa es su función más importante, y por descuido, por flojera, por temor, por incapacidad, no se involucra en ninguna de estas áreas, ese hogar está destinado a fracasar. Esos niños están destinados, muchos de ellos, no es una regla, pero existe un gran riesgo de que van a tomar otros modelos. Otros van a proyectarse en alguien más en quien sí encuentren aceptación, aprecio, atención. ¿Estamos aquí? Entonces, número 7, sé un buen modelo de masculinidad bíblica. Es decir, como Jesús y no como tu cultura define masculinidad. Muchos de los padres, ¿saben cómo hacen hombres a sus hijos? Se lo llevan a un prostíbulo a los 15 años, a los 16 años. Es probable que muchos de los que están aquí fueron hechos hombres así. ¡Qué hombres, verdad! ¡Qué hombres! ¿Te sentiste más hombre después de eso? Es muy probable que no. Porque nuestra cultura, como leíamos al principio, queridos amigos y hermanos, nuestra cultura está plagada con principios y costumbres que son muy contrarias a Dios y que las hemos aceptado como un hecho. Es nuestra forma de ver la vida y es difícil escaparse de eso a menos que estemos resueltos a experimentar un cambio en nuestra generación. ¿Cuántos están conscientes de que necesitamos un cambio generacional? Quiero pasar, porque el tiempo corre y vuela, porque estamos hablando acerca de los ciclos de deshonra. ¿Cómo romper con esos ciclos de deshonra? Deuteronomio 5:16, y lo dice también Efesios, hay un principio poderoso, es el mandamiento con promesa por excelencia, que dice: honra a tu padre y a tu madre. El Señor te lo ha ordenado, y entonces disfrutarás de una larga vida y te irá bien en la tierra que el Señor tu Dios te da. El Señor quiere bendición para nosotros. Y hemos dicho que hay un ciclo que, por nuestra cultura, por la desobediencia, por el pecado y por la actividad de Satanás para destruir, ha como que ha establecido esa maquinaria maléfica. El diablo no necesita estar presente para que su maquinaria dé resultado. ¿Por qué? Porque son patrones culturales ya establecidos, que cualquiera que caiga en esas trampas será herido y será entorpecido en sus vidas. Esto es lo terrible. Que el diablo no necesita estar presente, ya dejó articulada la trampa y está en la cultura. Entonces, el primer paso de ese ciclo de deshonra es que involuntariamente, invariablemente, tarde o temprano, edad temprana o más tardía, todos nosotros, por causa de la cultura y de la mentalidad que prevalece, seremos heridos. ¿Sabe por quién? Por nuestros padres. Ahora, escuche con mucho cuidado, porque aquí no se trata de desenterrar los errores de los padres. No es el propósito evidenciar y agrandar el error de los padres. Es todo lo contrario. Porque el principio que estamos viendo es que Dios escondió grandes bendiciones en el hecho de honrar a nuestros padres. Entonces, ¿cómo el enemigo logra robarnos las bendiciones de Dios haciéndonos deshonrar a los padres? ¿Y cómo lo hace? A través de la cultura que predomina. Una cultura apartada de Dios, inevitablemente seremos heridos. El hombre tiene actitudes machistas. No llore, parece vieja. ¿Cuántos de los que estamos aquí, hombres, fueron reprimidos y lastimados? ¿Sentiste responsabilidades a una edad muy temprana cuando eras niño? Porque la cultura machista impositiva, el padre estaba convencido que, porque así fue formado y a la vez también fue herido de la misma forma y reprodujo esos patrones de conducta. Los padres solemos cometer estos errores: descuido, no prestamos atención a nuestros hijos. Hay un dibujito, hay una caricatura, vio un papá ocupado y el niño con un avioncito en la mano. Y estaba haciéndolo ahí cuando llegó Sammy, le dije: ven, ven, ven, ven. Le digo: ¿qué ves en esta caricatura, en este dibujito? Inmediatamente lo vio, y volteó y me miró y agachó la cabeza. Le digo: ¿qué miras? Y se reía así. Y le digo: dime, ¿qué ves? Y no se atrevió a decirme en ese momento. Pero él vio el error que muchas veces he cometido. Y lo hemos platicado y está bien claro, pero ¿cuántos se identifican con eso? ¿Cuántos de los papás? ¿Verdad? El niño con la pelota en la mano, con el avioncito: ven, vamos a jugar. Y tú estás ocupado. El caso es, el problema es que dentro de 10 años tú vas a querer jugar, vas a querer platicar, y él y el niño, too late. Ya tiene con quién jugar y con quién entretenerse. Ya no le interesa. Entonces, a veces el descuido es el más terrible de los errores. Es decir, ¿puedo yo ser un padre que no maltrata? No, yo nunca les he pegado a mis hijos. No, soy incapaz. No, como a mí me pegaron tanto, yo no les voy a tocar ni con el pétalo de una rosa. Puedes no tener ese pecado del abuso, pero sí el del descuido. Y el Señor le confrontó a Elí, era un sacerdote del Antiguo Testamento, y le dijo: tengo contra ti que nunca les estorbaste, es decir, no los disciplinaste, no te interpusiste en su camino equivocado. Así que el hecho de que no les azotemos porque nosotros fuimos lastimados en esa área puede llevarnos al error igual de grave de no corregirlos, que es igual el descuido o el no atenderlos. Miren, amigos, hermanos, es tan común esta situación y tan grave que muchas personas van por la vida con ese sentimiento de orfandad porque quizás su padre estuvo presente. Lo veían todos los días llegar del trabajo, pero tú no existías para el papá, porque él estaba absorto en su trabajo. Y entonces la figura del padre que muchos tenemos es un padre ocupado, que no tiene tiempo para nosotros, que no somos importantes para él. Y es igual de terrible, ¿no es cierto? ¿Verdad que sí? Entonces muchos de nosotros cargamos con esos pesos, como que no somos importantes para nadie, como que nos sentimos que somos de segunda o de tercera a causa de eso. Claro que tenemos la esperanza, porque de eso se trata este mensaje, no solamente de descubrir los problemas y las fallas, sino ir a la fuente que nos restaura toda bendición espiritual. Amén. Muchos padres comparamos a nuestros hijos con otros hermanos, con niños. Eso de comparar a nuestros hijos es terrible. ¿Cuántos saben que esto es veneno? Mira, deberías ser como tu hermano o como tu hermana. Deberías parecerte más a él, a los primos, a los vecinos. Exigirles más de lo que pueden dar. Ponerles metas irreales. Metas perfeccionistas. Hay muchos padres que piensan que entre más presionan a sus hijos por tu bien, entre más se les exige, es que es por su bien. Y eso lastima el corazón de los hijos. Son padres que a su vez fueron formados en esa estructura o en esa disciplina casi militar. Y muchas veces podemos caer en ese error en la cuestión de la escuela, con una tarea, con una responsabilidad, en vez de involucrarnos, en vez de ayudar, demandamos. Y no podemos percibir cuánto daño a veces estamos haciendo, porque estamos de este lado de la raya, en nuestro papel de papá, pero en la frustración de un hijo que recibió el mismo trato. Y esto es terrible. Los exponemos a responsabilidades de adultos a una edad muy temprana. Eso causa heridas. Gritarles, culparlos por algo que no es su responsabilidad y no protegerlos del abuso de los demás. Y pretender que se les pasará porque son niños. Deben callarse para no hacer enojar a los mayores. Muchos niños han sido abusados y no precisamente sexualmente, en el peor de los casos. Pero cuando esto sucede, cuando han sido abusados dentro de la familia, porque lo volvemos a decir, por favor escuchen, papás y mamás, presten atención, esto lo dicen afuera, esto hay que decirlo a voz en cuello. La mayor parte de los abusos a los niños y a las niñas sucede por familiares o amigos muy cercanos a la familia, por amor de Cristo crucificado. No les confíe a sus hijos pequeños, a una persona porque es cristiana, y necesito tomar tiempo para aclarar esto. Es que es muy cristiano, es que es muy amigo de la familia, es que es parte de la familia. No tenga una confianza ciega y absoluta, por favor. Dios lo puso a usted, mamá y papá, para cuidar a sus hijos. El mundo está tan torcido, está tan depravado, que nosotros debemos tener cuidado extra. Debemos tener sumo cuidado con nuestros hijos pequeños. Estamos llenos de depravación sexual. Y una forma que, y una cosa que nos parte el corazón es que a veces dentro de círculos cristianos también sucede. No nos abandonemos a ideas preconcebidas e irresponsables. Cuide a sus hijos. Exageren el cuidado de sus hijos pequeños. Cuídelos y protéjalos. No se confíe de nada más que de Dios, más que del Señor. Eso no significa que usted va a caer en una paranoia enfermiza de andar sobreprotegiendo, pero por favor tenga cuidado responsable de sus hijos pequeñitos. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque en nuestra cultura, esto no es de hoy, entendamos, hemos dicho que nuestra cultura ha sido formada en el silencio. No se habla de eso. Muchas personas, y no sería extraño que algunos de los que estamos aquí hemos sufrido personal o de una manera muy cercana el abuso en nuestra infancia, pero muchas veces ante la respuesta de aquella mamá o de aquella papá o de aquella familia fue, shh, no digas nada, porque fue alguien de la familia. Y para no destruir la familia o para no dañar, le cargaron a aquel inocente niño, aquella inocente niña, el peso de callar, se le va a pasar, no va a suceder nada. Y esto es terrible, esto es mortalmente destructivo. El callar lo conduce a aquel niño, a aquella niña, a una tumba de silencio, de amargura. Pretendemos que se le pasará, pero no es así. Entonces, muchos niños y muchas niñas, muchos hijos, el dolor más profundo que enfrentaron no es el de la violación misma, sino la indiferencia aparente de su padre o de su madre. Es decir, tú te callas, no dices nada, no es cierto, no pasó nada. Eso produce más dolor que el abuso mismo. Queridos papás y mamás, sé que estoy hablando algo muy terrible y muy cierto, pero ¿no es eso lo que estamos viviendo? ¿No es eso lo que nos ha destrozado en la cultura? ¿No es ese plan diabólico que ha invadido el patio de la iglesia también? ¿No se ha inmiscuido en nuestras mismas familias y en familias de personas muy religiosos que por que solo se cuida la apariencia? Yo creo que nuestro Dios es un Dios de restauración y es un Dios que aborrece la mentira y ama la verdad. Ama la verdad. Y queridos hermanos, a veces la incomodidad y el dolor de tener que enfrentar situaciones que estuvieron bajo las cenizas, bajo el candado del silencio, la única forma de que esto traiga libertad y sanidad es empezar a hablar de ello. No significa andarles diciendo a todos ni andar acusando, no, significa descobijar el plan maligno de que nos tiene muchas veces en nuestra cultura de silencio, de eso no se dice. Hay que empezar a hablar, hay que empezar a definir, hay que empezar a descobijar al enemigo en donde nos ha dañado tanto. Amén. Entonces, la cuestión es que irremediablemente seremos heridos. En el mejor de los casos, gracias a Dios, la mayoría de nosotros no hemos sufrido abuso sexual o un abuso verbal continuo de nuestros padres, pero en algún momento, y esto es tan cierto como el hecho de que estamos aquí, el mejor de nosotros que estamos aquí como padres, el mejor de los padres y la mejor de las madres, sin querer hacerlo, en algún momento va a herir la susceptibilidad de los hijos, emocional, de los hijos y de la hija. sin querer hacerlo. Este es el ciclo de deshonra, que cuando los hijos son heridos involuntariamente por los padres, porque la verdad es que muchas veces no nos damos cuenta con qué palabra torpe, con qué actitud herimos a nuestros hijos. A veces nosotros, fíjese, pensamos que está muy chiquito, la criatura tiene 5 años, dijimos e hicimos algo, y dice, se le va a pasar, está muy chiquito, ¿qué va a saber? Lo triste es que no. A veces no sabemos qué raíces puede tomar aquella actitud, aquella frase, aquella palabra. Por eso es importante que estemos atentos a eso. Y hurguemos en el corazón de nuestros hijos siempre, buscando intimidad, relación, comunicación y ser transparentes, tomar el riesgo de ser abiertos. Hijo, hija, he hecho algo que te ha dañado, que te ha lastimado. Qué cosa tan difícil para los papás. Pero cuando se tiene la práctica, esto resulta casi placentero. ¿Ningún amén? Estamos hablando de cambiar la conducta, los patrones, y a veces es difícil. Entonces, el segundo paso en el ciclo de deshonra es que a causa de la herida, el hijo deshonra al padre. La hija deshonra al padre, a la madre. Entonces, deshonramos a nuestros padres cuando le damos peso e importancia a sus palabras y consejos. Los honramos cuando los tenemos en gran estima y posición sobre nosotros. Los honramos cuando cuidamos de sus necesidades para suplirlas. Se honra a los padres cuando se les perdona y se cubre sus faltas. ¿Están oyendo, hijos? Se honra a los padres cuando se les demuestra afecto y respeto sobre todos los demás. Porque este es el ciclo, pues, este es el ciclo de deshonra, que así como los padres lo hacen, a veces también los hijos. Los hijos son una miel con todo mundo, pero llegan a su casa y ven a papá y ven a mamá y es el enemigo público número uno. ¿No es cierto? Al menos así pareciera. El trato con sus compañeros y compañeras en la escuela es la expresión de la dulzura andando. Pero llega a su casa y todo cambia. Entonces, la deshonra viene a los padres cuando no se le da importancia a sus consejos. ¿A causa de qué? A causa de una herida guardada, a causa de un sentimiento oculto ahí. Se deshonra a los padres cuando no se le da posición de respeto y admiración. ¿Estábamos aquí? Se deshonra cuando se descuida sus necesidades. Esto es para los que estamos más grandecitos. ¿Cuántos de los que están aquí que son padres también son hijos todavía? A ver, levante su mano. Ustedes son papás, pero también son hijos. ¿Cómo andan en cuanto a suplir las necesidades de sus padres? ¡Aleluya! ¿Usted cree que la responsabilidad o la promesa de Dios se acaba cuando somos padres? Entonces, como ya soy padre, ya no soy hijo. No. Y sabe una cosa, se lo voy a decir porque le tengo confianza. Muchos de nosotros que estamos en la iglesia, que somos cristianos, que estamos en Cristo y somos miembros de una iglesia, nos abocamos a cumplir con los requisitos que nos establece la iglesia, vamos al culto, damos la ofrenda, las actividades, me involucro en la iglesia, gloria a Dios, aleluya. Pero se nos olvida la parte importantísima de tener cuidado por las necesidades de nuestros padres. Cometemos el error que Jesús señaló en los días en que Él estuvo en la tierra y acusó a los fariseos, a los dirigentes religiosos, y les dijo, ustedes son responsables de desviar a mi pueblo, porque les hacen creer que si cumplen con ciertas cosas en la iglesia, en el templo, ya no tienen la necesidad de velar por sus padres. Escuchen, Esto es lo que quiso decir cuando les dijo, ustedes invalidan la palabra de Dios por vuestras tradiciones. ¿Por qué? Porque le dicen a los congregantes, les dicen, mira, si dedicas esto a Jehová tu Dios, y dices, esto es corbán, es decir, dedicado ofrenda a Jehová, entonces dice, les impides bendecir a sus padres. ¿Por qué? Porque si los padres tienen necesidad, el hijo va con el padre y dice, ay papá, pues yo te ayudara, pero lo que tengo ya lo dediqué al Señor. Entonces, por la conveniencia de los líderes religiosos, porque eso implicaba dinero entrando a las arcas de la iglesia, Jesús les dijo, ustedes invalidan la tradición y de paso les impiden la bendición a sus hijos. En otras palabras, esto es lo que significa. Y esto va serio. ¿Están listos? ¿Se las aviento así nomás o le pongo florecitas? Si usted diezma y ofrenda en la iglesia, esto está correctamente hecho. Está bien si lo hace con la convicción correcta. Pero si lo hace y está cumpliendo con la iglesia local, con el pastor, que puede estar muy contento porque diezma y ofrenda muy bonito. Pero si usted está descuidando las necesidades de su padre, de su madre, usted no está honrando a Dios y por consiguiente no será bendecido. No importa qué tan contento esté el pastor con la iglesia. ¿No amén? ¿Así o más claro? ¿Por qué? Porque, como dijo el Señor Jesús, esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. Porque esta promesa de bendecir y de honrar a nuestros padres no se quita, no se invalida mientras nuestros padres están en la tierra con vida. Y en la forma en que usted y yo los honremos, los bendigamos, es en la forma en que el Señor nos va a bendecir, porque es promesa suya. Pero la religiosidad falsa nos lleva a deducciones erróneas como esta. ¡Ay, poder! Hermano, desde la siguiente semana ya no ofrendo ni diezmo. Todo se lo voy a mandar a mi papá y a mi mamá. Bueno, no significa eso. Pero usted debe poner prioridad y atención en bendecir a sus padres. Lo de Dios, lo que usted y yo hacemos por convicción darle al Señor, es por obediencia y Dios proveerá bendiciones, abrirá las ventanas de los cielos si usted da su diezmo y sus ofrendas con fe y con agrado de corazón. El Señor le bendecirá, pero no deje de lado esta importantísima área. Bendiga a sus padres, honrelos, cuide de sus necesidades, porque esta es una promesa de Dios que no ha variado. En tanto lo haga, será bendecido. Es que no son cristianos, hermano. ¿Y qué? Son sus padres. Esto no cambia. Amén. El paso 3 es que a causa de la deshonra levantamos juicio. Y entonces juzgamos. Esto es lo que pasa con los hijos. Levantamos juicio y la Biblia nos dice que no debemos juzgar para no ser juzgados, Mateo 7, 1 y 2. Y la forma más recurrente en que el enemigo nos hace tropezar con este engaño y esta maldición es a los hijos, es que no nos damos cuenta que estamos juzgando. A veces nosotros en el contexto de la iglesia decimos, bueno, yo no quiero juzgar a nadie, pero es probable que tengas en tu corazón juicios en contra de tus padres. que haya resentimientos, amarguras, recuerdos tormentosos que te impiden y toda la vida te impedirán una completa y armoniosa relación con el Señor mientras ese juicio esté allí. Por eso es importante que veamos nuestro corazón. Ese juicio no puede estar ahí porque te va a entorpecer todo el tiempo tu caminar y tu relación con el Señor. Esa cosita que tú dices, bueno, es que ahí la tengo guardadita y no la has rendido al Señor, no has sacado de tu corazón eso, no has perdonado ese detallito al papá, ese detallito a la mamá, esa cosa que está allí, eso se vuelve tan peligroso, eso es una puerta que el enemigo puede usar para cegar tu entendimiento y tu corazón. No importa que seas un ministro, un pastor, un evangelista, no importa cuánto pretendas, no, es que yo estoy sirviendo a Dios, porque ese es el engaño en que ha caído mucha gente. Yo veo por todos lados a mucha gente que está sirviendo a Dios, que están involucrados en el trabajo de su ministerio, del ministerio, y eso es muy bueno, pero mientras el enemigo los mantenga atados con juicios en contra de sus padres, queridos amigos y hermanos, les entorpece su caminar en bendición. Y Dios quiere que seamos bendecidos. Qué terrible es que seamos capaces de perdonar a las personas, al amigo, al hermano de la iglesia. Seamos la nobleza andando con los hermanos de la iglesia, los vecinos, los amigos, las amistades. Pero si hay juicios en mi corazón, guardados con mi papá y con mi mamá, la promesa de bendecir, la promesa de que te irá bien todos los días de tu vida está detenida. Porque cuando no, porque el mantener agravios y mantener falta de perdón en nuestro corazón en contra de nuestros padres se traduce en deshonra. Y la deshonra no permite la bendición de Dios. Queridos amigos y hermanos, en este sentido nosotros no podemos engañarnos a nosotros mismos. Porque somos muy, ¿cómo decirlo? Somos muy propensos a creer que le vamos a tapar el ojo a Dios. Porque sentimos temor o sentimos el derecho de guardar el resentimiento. Es que lo que me hicieron y lo que sentí. Y guardamos ahí el resentimiento en una parte escondidita del corazón. Y pensamos que a Dios le vamos, perdóneme la frase, le vamos a tapar el ojo a Dios. Y le vamos a hacer buruca, como decimos en Sonora o en Sinaloa. Y Señor, yo te voy a servir y voy a hacer aquí, voy a hacer acá. Y somos muy serviciales, muy activos en ciertas cosas de la iglesia. Pero si mantenemos eso en el corazón, la bendición estará detenida. Dios nos impresiona con nuestro servicio. Quiere nuestra obediencia. Aleluya. ¿Por qué? Porque Él te ama. Él me ama y quiere bendecirnos. Él no quiere que nada se interponga entre su palabra y mi corazón. La obediencia es clave para la bendición. Y Dios no puede negociar estas promesas por algo que, sí, Señor, pero mira, vamos dejando eso pendiente. ¿Qué te parece si yo me meto con todo mi corazón y le echo muchas ganas en este rol que tengo en la iglesia? Y vamos olvidando lo otro. Dios no va a negociar eso. Porque eso no va a permitir que seas bendecido o bendecida. Y Dios te ama. Él es el Padre por excelencia y te ama. Y no dejará de enfatizar, de hablar a nuestro corazón, hasta que eso que esté en el corazón esté resuelto. Porque Él quiere bendecirte. Aleluya. Él quiere bendecirte. Entonces, a causa del juicio, paso 4, nuestra percepción se distorsiona. Esto es lo más grave. Escuche, dice Proverbios 20:20. Al que maldice a padre o madre, se le apagará la lámpara en oscuridad tenebrosa. ¿Cómo se le llama la visión perfecta? Está buena la coincidencia, ¿no? Proverbios 20:20 dice, si maldices a padre y madre, es decir, si hay agravios en tu corazón, si no los honras, si no le das el lugar correcto, es que usted no sabe lo que me hicieron, es que usted no sabe lo que yo sentí. Ese es el ciclo de deshonra. En eso consiste la trampa de Satanás. El cuarto paso consiste en cegar el entendimiento. ¿Sabes para qué? Para que tú, el día que seas padre o madre, repitas el mismo ciclo. Y no te des cuenta que estás haciendo lo mismo que tanto te dolió y te hirió, estás haciéndolo a tus hijos. ¿Por qué? Porque no miras. La percepción espiritual se apaga a causa del juicio. No hay visión, estamos miopes espiritualmente. ¿Y cuántos de ustedes, aquí en confianza, cuántos de ustedes se han sorprendido diciendo las mismas palabras o haciendo la misma actitud que tanto te dolió? ¿Cuántos tú dices, por qué, qué idiotas, estoy haciendo lo mismo, dices para ti mismo? Esto fue lo que tanto me hirió, esto fue lo que tanto me devastó. ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué lo estoy haciendo, Dios mío? Porque es un ciclo de deshonor que se repite a causa de que estamos ciegos. Ahora, queridos hermanos y amigos, lo más triste es que esto que estamos hablando aquí se quedara en el área de tu mente como una información y tú digas, no, pues sí, es muy cierto lo que dice el pastor, ¿verdad? En primer lugar, no es lo que dice el pastor, es lo que dice la palabra de Dios. En segundo lugar, esto tiene que bajar a nuestro corazón, porque si se queda aquí como una información, no va a suceder nada. Si esto se queda como, ay no, está tremendo, cómo comprendí cosas, cómo entendí cosas. Pero si no se traduce en obediencia, si no baja al corazón. Y a veces para que baje el corazón hay que enfrentar cosas incómodas. Hay que enfrentar la sensación de que nos va a doler, de que nos va a incomodar tener que llegar al fondo del asunto, tener que, como el salmista decía, Señor, escudriña mi corazón y conóceme. Señor, pruébame, ve si hay camino de perversidad, Salmo 139, guíame en el camino eterno. Esa oración significa, Señor, me va a doler, lo sé, me va a incomodar, pero por favor no dejes de escudriñar mi corazón. Porque una cosa es que lo dejemos al nivel de la mente como información. Pero amigos, queridos y hermanos, otra cosa es que lo bajemos al corazón para que Dios empiece a sanarnos. Aleluya. Jesús dijo, la verdad que conozcas te hará libre. Y esa palabra, conocer la verdad, es tan profunda que necesitamos dedicarle la siguiente semana un espacio específico para definir y deducir qué es conocer, cómo dar lugar a la verdad de Dios para que transforme mi corazón. Porque no se puede quedar solamente en información, ¿estamos aquí? No se puede solamente quedar en información. Muchas veces conocemos muchas cosas. Hoy la sociedad está sobreinformada, pero eso no se traduce en un cambio, no se traduce en transformación a menos que baje al corazón. ¿Quieres ser libre? Todos nosotros necesitamos ser libres de este juicio de deshonor. Necesitamos romper ese ciclo para heredar bendición a nuestros hijos. Necesitamos romper este ciclo en nuestra cultura y proyectar a nuestros hijos hacia el éxito, hacia la bendición. Necesitamos pelear esta batalla hoy, tú y yo, en el nombre del Señor. Y por eso es que vamos a continuar hablando sobre esto, vamos a continuar tratando esta importantísima y crítica área. Pero por lo pronto yo les invito a que nos pongamos de pie. Y vengamos al Señor. Y como dice el salmista en el Salmo 139, voy a pedir que me ayuden con esto aquí. Lo quiten, muchachos, por favor, de enfrente. Quiero invitarles, queridos hermanos y amigos, si somos realistas y somos honestos, ninguno de nosotros nos escapamos de esta exhortación de amor, de misericordia, de la palabra del Señor. Yo creo, honestamente, que todos, de alguna manera, hemos sido afectados, o todos somos responsables delante de Dios en esta área. ¿No lo crees así? ¿No lo crees así? ¿Qué te parece? Yo te invito, quizás quieras pasar, quizás no quieras hacerlo, pero en el pasar aquí enfrente, en nuestro corazón está diciendo: sí, Señor, yo necesito y reconozco necesidad de que escudriñes mi corazón, porque muchas veces lo tenemos aquí en el área de nuestra mente, información, reconocimiento. Pero a veces no hemos podido heredar toda la bendición de Dios, toda la libertad que tenemos en Cristo, porque no ha bajado el corazón, porque no hemos permitido que el Espíritu de Dios nos traiga revelación en esa área. ¿Y en qué forma? En alguna forma, en alguna área, nosotros, en nuestra vida, se ha estado endureciendo a causa del corazón. Estamos repitiendo sin querer, sí, con nuestros hijos. Sí, el Espíritu de Dios te ha hecho despertar alguna clase de sentimiento, quizá de temor. Yo te invito para que vengamos y hablemos con el Señor. Yo les invito, padres, hijos, tú eres padre, si tú eres hijo,